Mi amor, no llores. Tengo que dejarte. Chao, Jorge. Adiós, Carlos Amparo. Yo soy el Boqui Pulido, el más chispito de la región. Yo soy el Boqui Pulido, el más chispito de la región. Qué linda es mi naricita y mi boquita es un capullito de florecita. Qué rico, ay, qué pereza, le tengo asco al Boqui Trompón. Son dos luceritos, mis verdes ojitos. Ay, me cansé. Y tengo mi cuerpecito delicadito como una Barbie de Nueva York. Y tengo mi cuerpecito delicadito como una Barbie de Nueva York. Ay, yo soy cinturón negro. ¿Que usted es cinturón negro? Ay, sí, pero con bolitas rojas. Ay, sufre, Juan Gabriel. Me siento lo más cuquita y con cualquiera no meto la pata. Me siento lo más cuquita y con cualquiera no meto la pata. Mamá me dio unos straples color de rosa y unos ribuses con cargadera. Y a papi le choca mucho que yo me embriague y que me enfade con las muchachas. Son dos luceritos, mis verdes ojitos. Ayuda a toda titina. Tengo mi cuerpecito delicadito como una Barbie de Nueva York. Y tengo mi cuerpecito delicadito como una Barbie de Nueva York. Mamá me lo dijo un día que las mujeres son muy fregadas. Mamá me lo dijo un día que las mujeres son muy fregadas. Pero es que también los hombres somos muy tontos e irresistibles. Que a veces nos extasiamos y nos enferma cualquier bobada. Son dos luceritos, mis verdes ojitos. Carlos Amparo. Y tengo mi cuerpecito delicadito como una Barbie de Nueva York. Y tengo mi cuerpecito delicadito como una Barbie de Nueva York.